Radio Ubrique, tu radio. Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos entrando en el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos nosotros cada 15 días aquí en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique, gracias a la colaboración de la psicóloga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos en un momento, en un periodo en el que, bueno, pues se terminan las vacaciones para muchos, comienza ya lo que va a ser el nuevo curso. Hombre, aquí siempre se retrasa un poco en realidad, ¿no? Por aquello de las fiestas y la feria y demás. Y casi que en Ubrique se puede decir que el curso comienza, al menos psicológicamente, después de feria. Pero bueno, es en el mes de septiembre cuando en todos los medios y en todas partes pues se comienza a hablar ya de lo que es el retomar nuevamente la rutina diaria, el día a día, el volver al colegio, el volver a nuestros quehaceres diarios después de todo este periodo vacacional, este periodo veraniego. Y bueno, pues sobre esto vamos a hablar precisamente, ¿no?, en el espacio de psicología infantil y juvenil aquí en la mañana con Lourdes. Pues sí, Rocío, como decía, finaliza el verano y empieza septiembre, vuelta a la normalidad, vuelta, podríamos decir que el año comienza más en septiembre que en diciembre, uh-huh. Porque es un comienzo de todo, de muchas rutinas y de la finalización de una época donde no hay o no suele haber hora de levantarse, tampoco hay un horario estricto de acostarse. Estoy hablando de la población infanto-juvenil en general, niños más pequeños, más jóvenes, tardes de juego, tardes con los amigos, la piscina, mucho tiempo libre, voy, entro y salgo, muy poco orden, ¿vale? Para quien sí ha llevado el propósito de trabajar los hábitos, como al principio, que recuerdo el primer programa del verano, que no hace tanto, que decíamos que un verano da para mucho, ¿no? Pues decíamos la importancia de trabajar hábitos, pero bueno, aun así, aunque haya habido un orden en el verano, es preciso prepararse para la vuelta al cole o la vuelta al instituto, y si no lo ha habido, pues aún más, ¿no? Porque han sido 3 meses y en pocos días, es verdad que nuestro pueblo tiene la particularidad de nuestra feria, ¿no? Pero bueno, en pocos días regresamos a las aulas y es necesario tener en cuenta algunos consejos y algunas pautas para la vuelta. Pautas que no sé si se van a centrar, por ejemplo, en el aspecto académico o no. Es decir, todo el repaso de lo que no hemos hecho a lo mejor en verano, ahora en estos días no lo podemos hacer, ¿no? Desde no, luego. Pero o más bien es como mentalizarnos, ¿no? Para volver a clase. Sí, es mentalizarnos. Todo está en la mente. O sea, todo lo que nosotros programemos en nuestra mente, luego es lo que vamos a tener en un futuro próximo. Por tanto, es muy importante prepararnos internamente para que esa situación, para que nosotros pasemos por la situación y no la situación pase por nosotros. Porque claro, si pasa por nosotros, ahí ya da lugar a que vaya bien, a que vaya mal, a perder los nervios. Y como dice el refrán, quien con buen pie empieza, bien acaba. Entonces, es súper importante prepararse mentalmente, académicamente ya digamos que no hay nada que hacer. Ya la parte académica siempre, yo digo que eso está en el cole. La parte académica, los padres se pueden ocupar de una manera complementaria, pero eso no nos pertenece. Sin embargo, sí nos pertenecen cosas mucho más importantes y que son previas para lo académico. O sea, si nosotros preparamos a nuestro hijo o a nuestra hija con algunos consejos y algunas pautas y las llevamos a cabo y adquirimos costumbres que no son tan difíciles antes de entrar y durante, durante el año académico, lo que es la parte académica para los profesores es mucho más fácil. Le vamos a facilitar bastante el trabajo. Y esto, bueno, pues tampoco pasa, decíamos antes, por lo académico y tampoco pasa por dejarse llevar por el marketing de la vuelta al cole, ir a comprar material, ir a comprar de todo que hace falta, pues, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Exactamente. Cuando regresar, me refiero a vuelta al cole, lo que menos preocupa es esa parte logística de materiales, que bueno, que también tiene su validez y también es importante, pero que no es lo que más va a garantizar que haya un buen comienzo y un buen desarrollo del inicio o no. Que tenga un mejor libro, un mejor estuche, un mejor chándal, no va a cambiar para nada las notas de ningún niño, de ninguna niña. Las notas no van en función del gasto que hayamos tenido en ese aspecto, sino más en otro tipo de trabajo que es bastante más importante. Uh-huh. O sea, que dejamos atrás ese dos días, ¿no?, de libertad absoluta, de falta de horario, como tú decías antes, de diversión un poco también, ¿no?, sobre todo, y ahora pues nos tenemos que enfocar en lo que es la rutina diaria de compromiso, de trabajo, de obligaciones, que aunque en verano las hayamos tenido también, pero han sido más flexibles, ¿no? Ahora sí, ya que comienza esa rutina y hay que prepararse para ello. ¿Cómo se prepara uno? Lo más importante y fundamental, hay que empezar con los horarios. Se debe empezar ya. Es verdad que nosotros tenemos la particularidad de feria, ¿no?, que rompe un poco, pero el horario hay que empezarlo ya, más ahora con este tiempo que nos está acompañando esta semana, que parece que, bueno, sí, calor sí. Tiene que venir, ¿no?, pero parece que invita un poco a iniciarse ya. Y hay que comenzar pues cenando un poco antes, acostándose un poco más temprano, levantándose más temprano. No hay que levantar al chico o al niño a las 7 de la mañana, pero sí un poco más temprano para que poco a poco vaya modificando su reloj biológico. Eso es fundamental. Ocurre con los niños no tanto, pero con los adolescentes ocurre muchísimo en verano, que llega a ser preocupante cómo cambian su ciclo de sueño, hasta el punto de que padres me comentan que se están toda la noche pues con internet o con Facebook y que se acuestan a las 4 o las 5 de la mañana porque dicen que no tienen sueño, pero que luego, claro, se despiertan a las 2. Entonces dice, está todo el día acostado y por la noche no duerme. Eso no puede pasar, porque además estamos jugando con algo muy serio, que ya no solo es lo académico, sino estamos hablando del aspecto de salud. Un niño o una persona que no duerma bien rompe su equilibrio en todos los aspectos, y eso puede conllevar serios problemas, porque ya trastorna también la alimentación, trastorna sus relaciones y cambia todo. Por tanto, eso se cambia muy fácil. Si se acuesta a las 5 de la mañana y se levanta a las 9, mañana se va a acostar seguramente a la 1. Y si se vuelve a levantar a las 9, pues probablemente al día siguiente se acuesta a las 12. Si el problema es que lo dejamos todo el día a dormir, pues claro, se va a acostar tarde porque ha dormido durante todo el día y no tiene sueño. Entonces, el sueño es bastante fácil y el ser humano lo complica muchísimo, porque hay que enseñarlos a dormir. El sueño es algo natural, no necesita aprendizaje. Lo que necesita es el respeto del sueño, que es guardar sus horas y hacerlo de una forma pues natural. Por tanto, hay que empezar ya con los horarios. Luego en feria se romperá un poco, pero bueno, empezar no de una forma estricta ni radical. Si vamos a tomarnos algo, porque todavía estamos en etapa de verano, no nos tenemos que venir corriendo, pero bueno, que no se quede tan tarde, que se levante un poquito más temprano y que vaya adaptándose. Eso es fundamental. Luego, algo también importante es preparar, ¿no?, lo que decíamos de la logística, pero tampoco no tiene tanta importancia, pues prever de cara a los padres ropa, los libros, libretas, si ya lo podemos saber con anticipación, y más a nosotros que tenemos la feria justo antes, para evitar el estrés y no vivir el comienzo con agobio, sí. Que a veces, sin darnos cuenta, proyectamos el agobio nuestro de la ropa, de que no tiene chándal, lo que no le he comprado el libro, en los propios niños. Y eso es algo que tiene que ser muy simple, porque se sabe desde el principio y tenemos que empezar a preverlo ya. Es también increíble, estos días, perdona Lourdes, que te da comentario simplemente, que no es nada importante, pero sí que me ha venido a la cabeza, increíble, las colas que se forman estos días, y a principios de septiembre vamos a verlas, y sobre todo después de feria también, las colas que se forman en determinados comercios ubriqueños relacionados con libros de texto y otros relacionados con la ropa, con prendas de vestir. Increíble las colas que se forman para adquirir ese material de cara a lo que es la vuelta al cole, ¿eh? Pues sí, y quizás, bueno, ahí en cierto sentido es lógico, ¿no?, y es bueno para nuestros comercios del pueblo, pero hay que vivirlo con un poco de calma, que no se nos vaya la situación de las manos, que no nos falte el aire si le falta un libro que ya aparecerá o ya se encontrará. También invitar un poco, evidentemente es bueno para todos que haya comercio y que haya consumismo, pero que no sea un consumismo excesivo. Enseñarle al niño que si tiene lápices del año pasado los puede volver a utilizar, porque ya te digo que no podemos hacer que todo se centre en los libros, porque a veces dice, ay no, pero es que así entra más ilusionado, pero esa ilusión no es buena, porque eso luego le dura media hora. En el momento que vuelva a sacar los lápices nuevos y gasta un poco la punta, ya los ve exactamente igual que los que tenía del año pasado. Entonces es bueno fomentar los hábitos de reutilizar lo que sirva, de la ropa que podamos heredar de primos, pues también, y hombre, fomentar otro tipo de valores y no centrarlo tanto en que la vuelta al cole al final solo se destine a comprar y a consumir y a estrenar, que es mucho más, que sepa que no es comprar el libro, sino es la ilusión del libro que voy a estudiar, que va a ser mío, que voy a aprender de ese libro. Entonces eso es bastante importante, no empezar con agobios, porque esos agobios se los transmitimos a ellos, aunque nos pensemos que no, sí se transmite, porque la atención está en casa, saltamos con lo más mínimo, y es importante adquirir costumbres y hábitos con tranquilidad y no con histeria, ¿vale? Eso es muy, parece muy, muy absurdo, pero es muy ocasional, ocurre demasiado. Luego, bueno, es ya esta última semana, pero el lunes, los deberes del verano. Algunos niños pues lo dejan todo para el final. Entonces es muy importante que si no hemos estado pendientes, que debíamos de haberlo estado, pero bueno, si no lo hemos estado, pues revisar, porque puede haber sorpresa, asegurarnos de que está todo hecho, y debe de hacerlo. Aunque nos parezca decir, bueno, ya no hay tiempo. El problema de no hacer la tarea no es tanto que no haya repasado las mates o las lenguas, que también, sino el permitirles que no sean responsables y que no se comprometan con sus responsabilidades. Y eso es uno de los principales valores que tenemos que empezar a trabajar con el cole, como yo siempre digo, con las actividades extraescolares. Ya no es tanto la actividad que vaya a vivir, que vaya a adquirir, que también, sino el compromiso de cumplir. O sea, yo digo que voy a ir a música y tengo un horario y tengo que cumplir exactamente igual. Y eso es muy importante, porque van adquiriendo responsabilidades, autonomía, por tanto, un ojito a esas tareas de verano, si están o no, porque ya hay que irlas preparando para el comienzo, y que no sea la semana antes de empezar el cole, que estemos atacados porque no ha acabado, porque ya ahí sí que hay poco que hacer. Claro. Luego, si no se ha hecho en verano, que lo ideal es que se hubiese hecho en verano, fomentar la responsabilidad y la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Empezando por casa. La mayoría, la realidad de nuestro pueblo es que trabajamos, la mayoría de las familias padre y madre, y ahora viene el colegio, por una parte está la tranquilidad porque ya los niños no hay que buscar dónde los dejo mientras estoy trabajando, pero viene el tema de horario, de que hay que preparar, que si el bocadillo, que si el desayuno, que si la ropa. Eso hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeño. Y desde muy pequeño, y evidentemente desde lo grande, porque todavía hay familias en las que viven con estrés, que la niña suena el reloj y no se levanta, y eso tiene que estar ya superado. O sea, dependiendo de la edad y del curso en el que esté, tendremos que pedirle más o menos autonomía. Pero, tanto como prepararse su desayuno, hacerse cargo de su mochila, que eso lo pueden hacer desde pequeño, qué ropa si les toca deporte, mirar su horario, eso tienen que hacerlo ya desde los más pequeños, por supuesto, hasta los más grandes. Luego vivimos en un pueblo relativamente pequeño, si tenemos posibilidades de que vayan solo al cole, mejor. Solo me refiero siempre con un control, de que sea a qué hora llega, de que alguien me dice que ha llegado, o que yo, aunque sea, lo acompaño 3 días y luego yo voy de lejos, o lo acerco a la mitad del camino y él que haga la otra mitad, pero es importante que se vaya desarrollando la autonomía y la independencia en los niños. En los mayores, por supuestísimo, por comodidad, si pierde el autobús y lo lleva el padre, va a perder el autobús todo el año. Si pierde el autobús un día y se tiene que ir andando, no lo va a perder más. Eso está garantizado. Entonces, es muy importante que vayamos educando en la autonomía y en la independencia por ellos mismos y por nosotros. El tema de los colegios, la entrada a la hora de las 9, la que se forma es a las 2. Pues tratar de coordinar con algún familiar, con algún vecino, pues hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Por nuestra comodidad, por todo, por ahorro en tema medioambiental y porque, hombre, fomentar un poquito que sea más llevadera esta situación y al fin y al cabo no complicarnos la vida. O sea, esto es una cosa que se hace a diario, el levantarse, el desayunar, el arreglarse, el ir al cole. Si esto lo complicamos, estamos complicando nuestra vida. Entonces, es algo que parece muy simple, pero es muy importante porque trasciende mucho a lo largo del año. Y conlleva que lleguemos a junio agotados o que realmente, bueno, ha terminado una etapa, ahora comienza otra. Lo que a veces me resulta llamativo es que los padres llegan a junio y dicen, no, es que no puedo más, necesito parar porque llevamos un estrés. Y eso es porque hay algo que no se está haciendo bien y tenemos que programarlo, ¿vale? El tiempo de estudio también es importante. Al principio hay que entender que le va a costar, que no es con la misma intensidad. Entonces, progresivamente tenemos que ir poniéndole un horario. No podemos pretender que no haga nada y cuando llegue el primer examen, 2 horas de estudio. Pues no, poquito a poco, aunque no haya deberes, desde el primer día debe de sentarse a la lectura, a repasar e ir aumentando poco a poco. Es más, desde ya, desde esta semana, si no se ha hecho, que ya digo que eso debería haberse hecho durante todo el verano, pero bueno, si no se ha hecho, pues hay que comenzar a disminuir horarios de televisión, horarios de juego en la calle, horarios de play, de móvil, dependiendo de la edad, ¿vale? Y hay que ir introduciendo actividades más inductivas al estudio, como pueden ser por un juego o la lectura, colorear, pasatiempos, que comiencen un diario. Oye, mira, pues te voy a comprar un diario, ve escribiendo. Buenas costumbres y buenos hábitos que le gusten y que vayan induciendo más a la concentración y a la atención que al esparcimiento, que es lo que lleva el verano, ¿no?, y el desorden. Entonces, desde ya, desde hoy, debemos de ir restringiendo esos horarios y ir metiendo, pues, actividades, como he dicho antes, más inductivas al estudio. No digo sacarle el libro de lenguaje y que empiece a estudiar ya, no, eso no. Pero sí, poco a poco, irle metiendo otro tipo de actividades, por un juego de una sopa de letras, un juego de parchís, algo que estemos más parados y que se vayan acostumbrando a permanecer, que es lo que hace falta en el estudio, un tiempo de quietud. Claro, ¿vale? Todo esto depende de la edad, del grupo de edad. Lo más pequeño lo mejor para colorear o para hacer algún tipo de manualidades, los más mayores pues lectura, en fin, algo que le pueda resultar también atractivo, ¿no? Entiendo que se comprende perfectamente eso, que tenemos que irlo adaptando a la edad de nuestro hijo y si son más adolescentes, pues irle restringiendo el uso de móvil, uso de redes sociales en general, de internet. Si sale mucho, pues ir diciéndole, bueno, ya tienes que salir un poco menos o me tienes que ayudar en casa o ve leyéndote un libro que te guste, un libro de lectura. Que ya digo, esto hubiese sido ideal en el verano, pero si no es así, pues hay que empezar ya. Fundamental para los padres, y esto sí que es importante y lo he dejado para lo último porque es muy importante, porque de nosotros depende bastante cómo se hace este inicio de curso o no, este primer pie que damos, ¿no? Para los padres también supone un cambio y supone mucho estrés porque, claro, tenemos la expectativa de vaya a irle bien, vaya a irle mal, a ver cómo empieza este año. Entonces, nos tenemos que primero anticiparnos a esta logística, ¿no?, de libros, coles, quién la recoge, quién va por ella, quién viene, para que ellos no nos vean angustiados. Pero luego es muy importante evitar comentarios sobre el centro y los profesores. ¡Uf, la ha tocado a menganito! Pues esta no vea. Eso no lo podemos hacer delante de los niños porque nos estamos, aparte de perjudicar al profesional, como puede ser el maestro, la maestra, el profesor o la profesora, nos estamos perjudicando a nosotros mismos porque estamos, digamos, preparando una antesala negativa más que positiva. Entonces, esos comentarios, si realmente yo lo creo que no me gusta este profesor o no me gusta, tratar de ver por qué no y quitarme esos prejuicios que no ayudan, porque no ayudan a empezar una buena relación con los profesores, ¿vale? Claro. Nosotros muchas veces preparamos el escenario para que la situación no vaya bien. Entonces, esos comentarios hay que evitarlo. Y aparte, no dificultarles el trabajo al profesional, porque si yo delante de mi hija digo, puf, este así o este asado, le estoy quitando una gran autoridad a esa persona que luego tiene que pasar más horas con mi hijo, con mi hija, que yo misma, y con una tarea que yo no me ocupo. Por tanto, me parece injusto, ¿vale? Entonces, eso es importante que se evite y que no lo tomemos en serio. Evitar también esos mismos comentarios con nuestro hijo. Me explico, vamos a ver si este año ya no, más que entre, no tienes un parte, o no vaya a empezar a no atender, o como a mí me diga la señorita algo, vamos a empezar a evitar comentarios amenazantes o negativos. Mejor en positivo, como decíamos hace 2 programas, siempre en positivo. Pues este año ya verás cómo va a ir bien, yo sé que este año vas a estar contento, este año es muy importante que empieces a hacer tu tarea media horita y verás cómo no vas a tener problemas, siempre en positivo, pero no comentarios amenazantes o negativos que ya estamos diciéndole a nuestro hijo o nuestra hija que lo esperamos, porque si yo le digo a mi hijo, que va a hacerlo mal. Claro, si yo le digo a mi hijo, vamos a ver si en cuanto llegue no me están llamando con un parte, ya estoy dándole por hecho que es lo que espero, ¿vale? Entonces, es muy importante que nuestro lenguaje, que parece que no tiene importancia, pero que sí le llegue de una manera positiva, porque ahí estamos proyectando mucho nuestros miedos y nuestras inquietudes, y al fin y al cabo es en el ambiente que ellos respiran y con el que ellos se manejan. Entonces, tenemos que ver con qué fluyen, si con un ambiente positivo, con un buen pie o con algo negativo. Es como todo, si vamos a preparar un viaje y ya estamos, verás tú que nos va a coger tarde, esto es un rollo, no me va a gustar, pues es muy posible que no tengamos una buena experiencia. Por tanto, vamos a prepararnos y vamos a programarnos, por favor, en positivo, que es muy importante para que todo luego vaya bien. Un último consejo, y es no agobiarse con las resistencias del principio. Todos, de los más pequeños a los más mayores, al principio van a tener resistencia. Resistencia del tipo, qué rollo, yo no quiero, me aburro, o esto no lo hago, pues yo me voy ya, pues voy a ver la tele. Poco a poco irán adaptándose a la rutina y van a ir adquiriendo buenos hábitos, pero claro, tenemos que relajarnos, tomarlo con paciencia y no perder la calma a la primera de cambio, porque entonces ya empezamos con ese ciclo desastroso de y no ha hecho los deberes, y mira la hora que es, y ya empezamos. Vamos a cambiar ese lenguaje, vamos a cambiar esa película y vamos a tratar de empezar de cero, ¿vale? Es septiembre, siempre hay tiempo, y tenemos que empezar con esa buena sensación y esa buena intuición que nos debe de acompañar, y seguro que va a ayudar a que todo vaya bien. Yo, para terminar, Nicolás Maquiavelo decía que uno de los secretos de la felicidad consiste en hacer nuestras costumbres agradables. Por tanto, padres, vamos a colaborar con hacer un clima agradable y una situación agradable para ese comienzo de curso. O sea, que es algo un poco divertido, ¿no? También. Exacto. Exactamente, porque es algo, además, es un momento también de esparcimiento, donde ellos comparten, donde ven a los compañeros, donde en el día a día en el colegio se lo pasan muy bien, porque tenemos esa broma de, anda, al cole ya se te va a acabar todo. En absoluto, en el cole se lo pasan muy bien. De hecho, si no hubiese cole, ellos lo pedirían, porque todo el día sin hacer nada llega a ser aburrido. Entonces, hacerlo divertido, y hacerlo, sobre todo, divertido y agradable. Oye, pues mira, aquí no tiene nada que ver, pero mezclamos, porque viene al hilo de lo que tú estás comentando, pero dentro de lo que son informaciones de actualidad, ¿no? Hay una campaña que ha organizado la Delegación de Comercio que se llama La Vuelta al Cole, que es un concurso de cómic donde los escolares pueden participar. Comienza el 1 de septiembre esa campaña, lo que es el concurso y demás. Nosotros ya daremos cuenta de esta información, pero me viene muy bien porque es una manera divertida y al mismo tiempo se potencia también eso que decías tú, ¿no? De hábitos de estudio, hábitos de concentración, ¿no? Creando un cómic, creando algo divertido que nos puede gustar y que, pues, al mismo tiempo se habla de lo que es la vuelta al cole. O sea, que viene muy bien en ese sentido, tanto, ¿no? Vamos, ni queriendo, no lo sabía, pero ni queriendo nos puede venir mejor. O sea, ideal. Por ejemplo, empezar esta vuelta al cole con eso, con ese concurso de cómic, con una buena, me parece una buenísima iniciativa y una manera de verlo distinto. Pero no quiero decir que todo sea, no hablo de culpa, hablo de responsabilidad, ¿vale? Es mucha responsabilidad por parte nuestra, de los padres, que creamos y que confiemos en tratar de decir, bueno, vamos a hacerlo distinto, vamos a crear otro clima en casa que no sea como algo negativo, sino que lo afronten como algo positivo, y eso seguro que va a propiciar y que va a ayudar a que se empiece con un mejor pie. La vuelta al cole. Darle, por tanto, ese sentido positivo. Hombre, no todo, como decías antes, no hay unos hábitos, hay unos horarios, una estructura que hay que organizar, que hay que crear, hay que empezar a trabajar desde ya, además, ¿no? Que es lo que estamos diciendo en este programa. Empezar a crear ya lo que es esa organización que nos va a servir de cara a lo que es el regreso al cole y, bueno, pues a estructurar pues esos hábitos, ¿no? De lo que va a ser nuestro día a día a partir del mes de septiembre con el regreso al colegio, y que comenzarlo ya. Y bueno, pues hacerlo además también de manera positiva, de manera agradable, para que, bueno, pues se comience con buen pie, ¿no? Y esté el pequeño pues deseando, ¿no? Que llegue esa fecha para reunirse con los amigos, para también encontrarse pues cosas nuevas que pueda afrontar, ¿no? Y relacionarse con los demás, en definitiva. En fin, pues el tema de hoy, el final del verano y el comienzo del curso con buen pie, la vuelta al cole, esos consejos y recomendaciones que nos ha llegado a través de Lourdes Castro, la psicopedagoga y logopeda con la que ofrecemos cada 15 días este espacio. Lourdes, te agradecemos el que nos haya acompañado, y a no ser que quieras comentar algo más, pues volvemos en 15 días. Nada más, desearos feliz feria, porque hasta entonces no nos veremos, y bueno, y que nos pongamos manos en marcha ya para comenzar esta entrada de cole, ¿vale? Ahí está, comenzamos a trabajar. Como siempre, Lourdes nos pone deberes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos.